Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música aquí en Afínamela. Y buenas tardes, oyentes. Hoy estamos en un nuevo programa de Lunes de Cantantes y esta vez les traemos algo especial, lo cual es música del siglo XX, de 1930, toda esta música preguerra y posguerra. Y que lo disfruten. Yo soy Daniel. Yo soy Kelly. Y yo Ronnie. Así que empezamos. Empezamos conmigo, con la queridísima y súper conocida cantante Doris Gray, que fue bastante famosa porque ya falleció hace un par de años y tristemente murió sola. Tenía fama, tenía dinero, pero murió sola. No tenía sola. El amor de su vida. Es que realmente ella tuvo dos maridos, pero como buen marido de los 50 la trataba mal. Uy. Y el último que tuvo la abandonó porque tenía celos de su perro. Sí. Interesante. Interesante tener celos de tu propio perro. Sí. Y entonces ella quedó sola y el estocada final fue cuando murió su único hijo que tenía, que murió de cáncer en el 2004, y eso básicamente con eso ya acabó todo para ella y se empezó a deteriorar y murió a los 97 años. Así que escuchemos, sí, Put Em in a Box de Doris Gray. You can take the moon, gather up the stars and the robins that sing merrily. Put them in a box, tie them with a ribbon, throw them in the deep blue sea. You can take the flowers down in Lover's Lane and that sentimental poetry. Put them in a box, tie them with a ribbon, throw them in the deep blue sea. Not for me, all that stuff, the dreams that ruin your sleep. Not for me, had enough. Love is one thing you can keep. You can take the plans and the wedding bells and whoever sings or promise me. Put them in a box, tie them with a ribbon, throw them in the deep blue sea. 'Cause love and I, we don't agree. Dark, all the promises made faithfully. Put them in a box, tie them with a ribbon, throw them in the deep blue sea. And you won't go wrong if you take a song sung by Frankie Boy or Mr. C. Put them in a box, tie them with a ribbon, throw y volvemos a escuchar Put Em in a Box de Doris Gray. Dime, ¿qué te pareció, Kelly? Me pareció bastante refrescante la parte de voz. O sea, en sí me transporté otra vez a esa época y como que sentada con mi cigarrillo ahí. Pero me gustó bastante porque no es tan cálido como lo canta y es un swing tan relajante. Enamoraría a cualquiera. ¿Y a ti qué te pareció, mi querido Ronnie? Bueno, a mí me parece bastante refrescante por el hecho de que relata una historia común y corriente de las personas en su día a día. Entonces es un tema que supongo en esos tiempos fue bastante llamativo. Claro, es que estamos hablando de los inicios del siglo XX, que el jazz y todo esto, el funk y el rhythm and blues y todo eso, estaba muy en auge, ¿no? Así que ahora voy a hablarles un poquito la vida de Doris Gray, ¿no? Pues Doris primero se llamaba Doris Mary Ann Kappelhoff, conocida como Doris Gray. Nació en Cincinnati, en Ohio, el 3 de abril en 1922, en San Diego, y recientemente murió en California el 13 de mayo del 2019 a sus 97 años. Fue una actriz y cantante estadounidense de pop tradicional y jazz, como ya les dije, ¿no? Ella fue nacida en familia de clase media y sus inicios profesionales sucedieron en la radio. O sea, comenzó como fue escalando, ¿no? En la fama. Y déjame adivinar, ¿ahí conoció a su primer marido? No, eso fue después. Pero en la radio. No. Fue una de las cantantes surgidas en la década de los 40. Y que junto con Dinah Shore, Billie Holiday y Patti Page y Sarah Vaughan crearon la modalidad vocal femenina en la música pop tradicional, como también se usa. Y desde mediados de los años 50 sus papeles fueron cada vez más importantes. Incluso se volvió actriz también y salió en algunas películas. Y en muchas películas también canta. Ah, son como los musicales. Claro, por ejemplo esta de Put It in a Box sale en una película de los 50. Y en la cual canta eso mientras actúa, tipo musical, como tú me dices. Y entre las que más ha hecho han sido comedias, y donde han sido las principales han sido The Tunnel of Love, Pillow Talk, Midnight Blaze, Billy Rose Jumbo y Mover Over Darling Junior. Por las cuales recibió una gran cantidad de premios y distinciones. Y fue dirigida por directores como Michael Gordon, Michael Curtis, Alfred Hitchcock y David Bottle. Y compartió escena junto con algunos de los actores más importantes de aquellos tiempos en Hollywood, como Jackson Carson, Frank Sinatra, James Stewart, Clark Gable y Rod Hudson, hasta su retiro en el 68. Y el resto de su carrera estuvo ligado a la música y al medio televisivo. Llegó a protagonizar una exitosa serie de televisión que se llamaba The Doris Day Show, que se transmitió en CBS desde el 68 hasta el 73, durante 5 temporadas. O sea, sí duró. Y a partir de la década de los 70 se abocó el activismo en defensa de los animales, con el paso de los años su trabajo disminuyó, pero aún así editó 2 discos, el The Love Album y My Heart, de 2011, el más reciente, en donde hizo una remasterización de sus obras. Chuta. Ajá. Entonces, vamos a pasar a la siguiente canción de Doris Gray, Dream a Little Dream of Me, la cual significa en español, ten un pequeño sueño acerca de mí o conmigo. Escuchemos. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue. Can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream. Estar en uno de esos lugares elegantes, así como un bar o una de esas zonas presidenciales, algo así. Entonces es bastante relajante, tiene un estilo bien, bastante particular para, o sea, me gusta y no sé cómo explicarlo. Oye, pero tú estabas diciendo algo por interno de esos años, así que... De que más a mí me suena como bailar suavecito pegadito con tu esposa mientras está haciendo la comida. Chistoso. Claro, pero en el contexto de los años 40, 50, con el vestido largo y escuchando en la radio la canción y bailando suavecito, sí, mientras temen una guerra mundial. Solo que la diferencia es que el hombre estaba con el cocacho encima. Claro. Bueno, yo le siento un poco más como el ambiente de esas pequeñas reuniones entre políticos, ministros, personas con cierto rango social y que se reúnen así y para discutir un poco de negocios, un poco, y formar un poco de conexiones, algo así. Exacto. Bueno, entonces voy a hablarles los últimos 10 años de Doris Gray, que como ya les dije antes, fueron un poco tristes. Porque la actriz vivió sus últimos 10 años sin casa. ¿Para quién es triste? Se casó 2 veces. Tres veces, que se dice. 3. Y perdió un hijo. Terrible. Entonces, sus últimos 10 años vivió casi sin salir de su casa, volcada en sus perros y sin contacto con su único nieto, quien murió en el 2004, como ya les dije, a causa de un cáncer. Y muchos actores han declarado lo que les ha sorprendido, lo difícil que les resulta a los espectadores diferenciar entre los papeles que interpretan en la ficción y quienes son en la vida real. Porque ella siempre interpretaba a personas felices, pero la vida real pasaba muy triste. Entonces... hasta sus últimos días, para el público en general, Doris Gray era feliz. Y es difícil encontrar una imagen de ella en la que no se muestre abiertamente sonriente. Pero la vida real de la estrella, y en especial los últimos años de su vida, ha tenido poco que ver con las alegres comedias románticas que la hicieron famosa. Y en realidad, quien fue la novia de la taquilla de los años dorados de Hollywood no tuvo tantos años ni tantas risas en su vida privada. Pobrecito. Y su muerte devuelto a la actualidad la soledad y el aislamiento en el que se vio inmersa, especialmente durante la última década de su vida, cuando el brillo de su película eran solo un recuerdo y sus admiradores se convirtieron en una tabla de salvación para su soledad, ya que los únicos que la querían eran ellas. ¡Ay, eso es más sad! Y la muerte de la actriz fue el 13 de mayo de 2019, quise decir, a los 97 años de edad. Bueno, vivió bastante bien. Bueno. Así que, bueno, dejemos de hablar de cosas tristes y recordemos como una persona feliz y exitosa que fue, ¿no? Y ahora pasemos a el siguiente grupo que les traje, que se llama The Ink Spots, que es un grupo, fue un grupo de afroamericanos en la época de los 30 y 40, imagínate en esa época, ¿no? En el cual la canción que les voy a presentar se llama I Don't Want to Set the World on Fire. Escuchemos. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love, and with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire. And that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Y volvemos a escuchar esta interesante canción. Como curiosidad, les voy a contar que esta canción ha salido en videojuegos como Fallout 3 y Fallout 4, que también tiene esta temática, ¿no?, de posguerra. Canciones posguerra. Claro, porque todo esto fue compuesto justo en la época de la Segunda Guerra Mundial, entonces... cuando todo se iba a ir al... Entonces realmente el mundo sí estaba en llamas, como dice la canción. Pero no ardió, no ardió. Y bueno, la canción básicamente habla de que mejor que ver arder el mundo es prender una flamita en tu corazón. Oh. Claro. Así que, una flamita en tu corazón. ¿Qué te pareció esta linda canción, Kelly? De ley que sí, te transporta bastante a la flamita en tu corazón. Pero... es como esas canciones posguerra, sí, es como que intentaron alzar el ánimo de la gente, supongo yo, para que no se sientan tan tristes. Y esa flamita que según se iba a estallar en un país, solo fuera en su corazón. Claro. Ay. Pues yo creo que más era para que se identifiquen las personas por la situación actual, porque Y durante la crisis que hubo en ese tiempo, estuvieron pasando diferentes cosas, se defendieron diferentes derechos de las personas. Y más era para concientizar a la gente que, aparte del peligro de guerra, había problemas un poquito más internos. Claro, y también estaban en la depresión y todo ellos en ese país, y lograron salir adelante. Entonces, este grupo se llama The Ink Spots, y fue un grupo de música vocal que fue afroamericano, y que ayudó a definir el género musical que daría lugar al rhythm and blues, que existe hoy en día, y al rock and roll. Fueron como los pioneros, ¿no? Así como el subgénero del dua, junto con Miles Brothers, otro grupo vocal negro de los años 30 y 40. Consiguieron una gran aceptación por parte de la comunidad blanca de los Estados Unidos. Imagínate en los 30 y 40, que... Sí, es bastante difícil tener... Bueno... Si recién en los 60... Se aceptó. Se empezó a aceptar, ya bueno, no habían los baños separados para... Bueno, por lo menos hay documentales y películas que hacen ver cómo era el trato en ese tiempo, pero nadie se lo puede imaginar, solo estábamos viendo películas, cómo realmente era. Claro, entonces este tipo de canciones utilizan bastante lo que es el jazz y cómo se fue desarrollando en Norteamérica, porque todo esto surge de mucho más antes. El blues y el jazz surge de la evolución de la fusión con los ritmos africanos, con los ritmos, lo que se diga, blancos, ¿no? Y por ejemplo, el jazz nació por las bandas de los blancos, por así decirlo, que tocaban todo muy recto, muy... Pero los negros lo hicieron mejor. Pero cuando empezaron a tocar, ellos les metían los contratiempos y lo que llaman el swing, característico también de su música allá. Porque eran traídos, algunos eran traídos directamente de África, entonces empezaron a mezclar. Entonces ahí empezó a surgir el jazz cuando se empezó a cambiar, incluso la armonía, y todo se convirtió en un género totalmente nuevo. Y es lo que conocemos ahora, queridos compañeros. Entonces, con esta deliciosa música nos vamos a comerciales. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Ay, qué maravilla esta tecnología milenial! ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes de mí, Wambito? ¡Al fin volvimos! Y hemos vuelto de comerciales, queridos amigos. Y como ya saben, siempre les traigo algo clásico. Y bueno, nos vamos un poquito más lejos. Nos vamos a Noruega. Y vamos a conocer a la soprano dramática Kirsten Flagstad, mejor conocida como Kirsten Malfrid Hartstad, nacida en Hamar, Noruega, el 12 de julio de 1895, Oslo, 7 de diciembre de 1962 fue su fallecimiento. Ella fue una cantante de ópera noruega considerada una de las mejores sopranos dramáticas del siglo XX. Bueno, todos escucharon siglo XX, estamos en los años 30, casi para terminar en los 40. En escena resultaba muy expresiva y fue admirada por la pura belleza tonal de su voz y consistencia de línea y tono. Bueno, sus padres fueron Michael Flagstad y Maja Flagstad. Su ocupación, bueno, como todos lo sabemos, era cantante popular y cantante de ópera. Ejercía ambas al mismo tiempo. Ella está activa desde el año de 1913. Bueno, vamos a hablarles un poquito antes de escuchar. Ella nació en una familia musical. Su padre era el director de la orquesta Michael Flagstaff y su madre era la pianista Mary Flagstaff Joxrone. Recibió una educación musical temprana en Oslo y debutó en el Teatro Nacional de Oslo como Nuri en la obra de Eugen de Albert Tiefling en 1913. Después de ulteriores estudios en Estocolmo, bueno, la pobre la mataron a más no poder por estudiar. Comenzó una carrera como cantante de ópera y opereta en Noruega. Estuvo contratada por el Teatro Municipal de Gotemburgo, que Suecia, desde 1928 hasta 1932. Y bueno, sin más preámbulo de hacerlos esperar, la obra que yo quiero presentarles se llama When I Have Sung My Song por Charles Ernest. En 1936. Escuchémosla. Y acabamos de escuchar When I Have Sung My Songs, interpretada por Kirsten Flaxman. Chicos, ¿qué les pareció en sí? ¿Qué les pareció? Armonía, canto, bueno, todo lo que sea bienvenido de ustedes. Yeah. Bueno, yo opino que el ensamble entre lo que es la parte del canto y el piano fue bastante expresiva. Yo sé que es un tempo lento, pero se puede notar la conexión que hay entre el cantante y el pianista por sus variados contrastes que se van mostrando a lo largo de la canción. Es verdad, y se siente bastante marcado este sentimiento con el que se supone que profesa la canción, ¿no? Y yo te pregunto, ¿qué técnica usa la cantante? Bueno, hay bastantes técnicas, pero por ejemplo, para el violín, técnica rusa, técnica europea y ta, ta, ta, ta. Bueno, ese tipo de técnica es técnica italiana. ¿En qué consiste? Bueno, la técnica italiana es la, como decir, el reggaetón de los cantantes. Algo así, para que me entiendas. O sea, es respirar bajo, o sea, estómago. Y por inercia tus costillas se abren y puedes sale como que si fuera una chimenea del aire, así para arriba, y cantas. La técnica italiana está en eso. O sea, se centra bastante en lo que es que haya un trabajo abdominal para que pueda haber una vibración entre lo que es el paladar como que haya un choque. Entonces con eso sale vibración. Lastimosamente no conozco otro tipo de técnica. Es la única que me han enseñado hasta ahorita. Dicen que hay más, que tienen diferentes cosas, pero hasta ahorita es la técnica italiana es la más utilizada por todos los cantantes, porque es una de las más completas que hay. ¿Y más eficientes? Sí, son de las más eficientes, pero hay personas que las malinterpretan y piensan que todo se va a la nariz, y bueno, no es así. Es entre el hueso de la nariz, la mitad, para atrás. Ajá. Sí, complica. Yo nunca he logrado entender eso de para atrás ni mandar arriba el sonido, no, es extraño para mí. Es, bueno, es como, ¿cómo te explico? Todo es en base desde la parte de tu abdomen. Sí, la parte de tu abdomen, o sea, la respiración baja que es en tu estómago, así, está bien controlado y desde ahí colocas el apoyo y todo, la colocación no va a ser tan difícil. Ok, normalmente los cantantes hacen como una sonrisa. Sí, si no me crees, míralos. Hacen como una sonrisa para hacer los agudos o los graves. Es como que se colocara mejor, pero es por la posición. Nada más, y eso te ayuda, es como que va para atrás. ¿Es por resonancia? Puede ser. El sonido no se va atrás, literalmente el sonido está en medio. Como quien dice, o sea, ponte a ver tu cabeza y ponte la parte de medio dentro tuyo. Dices, ah, por ahí se va. Es imaginativamente que el sonido va por ahí. Bastante interesante las técnicas diferentes que hay. ¿Y cuál crees que es la más difícil, la más compleja de dominar? La italiana, porque no todos pueden hacer una correcta respiración o no todos pueden colocarlo, tienen a gargantear. Puede que estén haciendo la voz grande y todo, pero termina estando en la garganta. Y eso es malo. Es muy malo, para eso están los ejercicios de técnica Alexander, por si acaso no los han escuchado, una vez lo repetí. Técnica Alexander es algo bastante bueno para los cantantes hacer. Esto se desarrolló por un hombre que se llamaba Alexander, obviamente, que cada vez que cantaba en escenario le dolía la garganta, pero cuando estaba a solas no le dolía. Entonces comenzó a ver qué pasaba, sus defectos y todo, y la técnica Alexander nace desde ahí, de la revisión, o sea, que tienes que ver minuciosamente todo lo que tú haces para saber si le sirve a tu cuerpo. Una autocrítica. Claro, total. Pero es minuciosamente cada parte, señal de tu cuerpo, ojo, nariz, garganta, todo, para saber qué ejercicio puedes implementar para que la voz salga colocada. O sea, ¿cómo sería que vas probando? Claro, eso es lo que hizo el señor Alexander, fue probando así, ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué no me salió esto aquello? Y de ahí él fue desarrollando los propios ejercicios que ayudan a lo que es ahora la gente en lo que es la música clásica y especialmente en el canto lírico, para que puedan hacer un correcto uso y que no se lastimen ni que tengan posibles hiatos y cosas así, pólipos y así. ¿Y la canción que vas a presentar después también tiene esa técnica? Sí. O sea, la mayoría de los cantantes líricos se supone que tienen que conocer la técnica Alexander. O sea, en Europa la mayoría se supone que sí. Pero los latinoamericanos es un poquito más complicado que la conozcan. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Bueno, la siguiente obra... Yo ya estoy aquí con mi canción... La siguiente obra que les voy a presentar se llama Liebstod, interpretada por Kirsten Flagstad. Oigámosla para ver cómo suena. Diana y acabamos de escuchar Liebstop, que fue interpretada por Kirsten en 1952. Sin... Yo, bueno, sí se dieron cuenta que es interpretada con una orquesta. No sé qué me puedan decir ustedes. Bueno, a mí me gustó, como dices, la técnica que utiliza. Bastante, como te digo, lírica. Y la orquesta siempre combinada con la orquesta lírica es muy linda. Pero, ¿ella dijiste que es de Noruega? Sí, es Noruega. Ah, claro, por el apellido. Bueno, yo creo que es bastante, bastante llamativa por el hecho de que en el rango tonal en que se encuentra la canción. Sí, bueno, por algo ella es una soprano dramática, por algo. ¿Qué significa soprano dramático? Ay, hay muchos tipos de sopranos. Te mentiría si te dijera exactamente lo que significa. Porque cualquiera a primera vista dice, ah, soprano dramática es que se despabila en pleno escenario y así, así, así. Sino que es por el tipo de voz. Ajá. Por ejemplo, las ligeritas suenan agudas, ligeras. O las de coloratura hacen cosas mucho más agudas. Bueno, ¿sabías que en 1941, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ella regresó a Noruega para estar con su marido y permaneció allí hasta que esa guerra terminara? O sea, no interpretó, no trabajó, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial ella no hizo nada. No cantó en Noruega ni en ningún país ocupado por Alemania durante la guerra. O sea, se esforzó para irse a Suiza o Suecia. Y después su marido fue detenido, después de la guerra, por haber vendido suministros a los alemanes. Él estaba ya muy enfermo y murió muy poco después, y su patrimonio fue confiscado por el Estado por cometer traición. Aunque su comportamiento durante la guerra estaba libre de controversia, el regreso de Flagstad a Noruega durante la guerra y cierta ingenuidad política por su parte le crearon cierta enemistad, especialmente con los Estados Unidos, donde el embajador noruego libró una incansable campaña personal contra ella. El columnista Walter Wichel también desarrolló una campaña contra él. Melchor Edward Johnson rehusaron ayudarla también. Se rehusaron bastante, mucha gente de Estados Unidos a ayudarla. Y bueno, en un concierto de Filadelfia, por parte del público, le lanzaron bombas fétidas. ¿A la cantante? Sí, bastantes cosas malas. Ella quedó en medio de todo este conflicto. Sí, lastimosamente por su marido. Bueno, ella murió en Oslo a los 67 años de edad. Murió bastante joven. Su retrato aparece en los billetes noruegos de 100 coronas. Así que sacaron algo bueno de todo lo que ella hizo. Y bueno, esto es todo lo que ella fue. Se casó una sola vez en su vida. No dice si tuvo hijos o no. Puede que sí, su marido. Así que, bueno, vivió lo mejor que pudo y murió. Como todos. Bueno, ahorita ya pasamos de lo clásico a algo un poco más ecuatoriano, ¿sí o no, Ronnie? Claro, bueno, como verán, para ponerles un poquito en contexto, estamos en los 30, mientras estamos a punto de estallar en la Segunda Guerra Mundial. Aquí el Ecuador era un poquito diferente. Machista. Bueno, el hecho fue porque se empezaba lo que es el trabajo de lo que es la radiodifusión y la producción musical en tierras ecuatorianas, y eso durante un cierto periodo fue creciendo y se fue promoviendo lo que es la cultura ecuatoriana. Pero entre los periodos, ya a partir de los 40 a los 60, se fue perdiendo lo que es la identidad nacional, porque llegaron varias influencias del extranjero, hasta de nuestros países vecinos como Colombia, como las bachatas y cosas así, que se fueron mezclando en la producción nacional de la música ecuatoriana, por lo cual poco a poco se fue perdiendo identidad. Pero aunque parecía que la cultura se iba alzando a la vez, pero se fue más mezclando con los ritmos extranjeros. O sea que somos un país que tiende a mezclar con otros países. Es lo general, lo que pasa en Latinoamérica, los problemas de identidad, los países, ahí se encuentran bastantes países de aquí mismo. Y bueno, ¿quién nos tienes en mente, él o ella? Bueno, yo les quiero presentar a un compositor ecuatoriano llamado Luis Alberto Valencia. Y vamos a poner una tonada que es bastante popular, Leña Verde. Bueno, yes. Vamos a escuchar ahora la canción. tambor de durar. Y si alguno te pregunta, guambrita, ¿por qué llorar? Decí la niña está verde y el humo me hace llorar. Decí la niña está verde y el humo me hace llorar. Bueno, ¿qué les pareció? Para mí esta canción es bastante alegre y refleja el día a día de la persona ecuatoriana, lo cual es sus vivencias y todo lo demás. Ahora déjenme hablarle un poco del compositor. Luis Alberto Valencia, el ecuatoriano, ¿no? Su nacimiento fue el 23 de abril de 1918 en la ciudad de Quito. Y fue muy pegado a su hermana Olga Beatriz. Él fue un músico, compositor y artista quiteño. Para muchos ecuatorianos, considerado el mejor cantante popular en la historia del Ecuador. Nació el 23 de abril en el barrio La Tola, en Quito. Él es hijo del señor Manuel Antonio Valencia y de la señora Dolores Córdoba. Él es proveniente de una familia de músicos, por lo que aprendió la música con su padre. Fue solista y formó también destacados duetos con Esperanza Rivadeneira, con su hermana Olga Beatriz, Roberto Mena, Nelson Chávez y entre otros más. Desde temprana edad, cuando asistía a la primaria en la escuela Leopoldo Sánchez, se manifestaron en él sus inclinaciones artísticas y musicales. Cuando alcanzó la mayoría de edad, se dedicó exclusivamente a la música, a la composición y al canto. Bueno, sus labores como artista fueron sus maravillosos duetos y sus trabajos con la icónica Carlota Caramillo. Luego, años después, se unió con Gonzalo Benítez y formó el dúo Benítez Valencia, el conocido dúo. Y bueno, su muerte era complicado, pues él falleció por una hernia. Bueno, pues fue a nivel de la espalda, lo cual le causó varios problemas en lo que es a la postura, y de ahí ya se complicó todo. Bueno, déjenme comentarles también de que fue bastante condecorado en su vida con varios premios, como el Caballero de Honor de la República en 1962. También tuvo la condecoración al mérito por el Ministerio de Educación en el 65, y entre otras más. Sus obras principales fueron canciones como las llamadas Tu Partida, Aquellos Ojos, Te Fuiste, Acuérdate de Mí o Los Salvazos de Amor Imposible. Bueno, les he traído otra obra bastante interesante de Rafael Ramos Albuja, lo cual se llama El Zapateado Ecuatoriano. Es proveniente del año de 1930. Escuchemos a ver qué tal. Thank you. Bueno, espero que hayan disfrutado la canción. Ahora déjenme hablarles un poco del compositor. Bueno, Rafael Ramos Albuja es un pianista, compositor y director de orquesta. Al igual que muchos compositores ecuatorianos, no fue bastante conocido en lo que es su época. Después se le dio sus debidos reconocimientos a este gran compositor. Bueno, él también organizó varios proyectos, como la campaña de revistas y variedades de Ramos Albuja, donde se forjaron y actuaron grandes artistas como Miguel Ángel Casares, Humberto Dorado Polit, Rubén Uquillas, Carlota Jaramillo y entre otros. Bueno, en su trabajo de orquestación fue el director de la orquesta de la Compañita de Esperanza. Además de la obra ya presentada, tuvo otros dos éxitos, la cual fue Ecuador y Colombia y Muero de Amor. Bueno, este compositor fue como bastantes compositores de su época, concentrado en lo que es su trabajo y dedicado a su labor, con la cabeza baja, obviamente. Tantos años de trabajo ya dieron sus frutos y permitieron a los demás artistas ecuatorianos presentar sus trabajos en sus proyectos realizados, para permitir una mayor conexión entre los artistas y su público. Claro, y así funciona todo lo que es nuestra música ecuatoriana y cómo se debe realizar. Y así mismo funciona pues con la música ecuatoriana. Bueno, tienes toda la razón. Y bueno, sí es algo gracioso que no hagas lo que es tal como es la música ecuatoriana y hagas otras influencias. Así que después de haber escuchado estas canciones que son bastante de mucho deleite, quisiera, chicos, recomendarles que ustedes sigan escuchando este tipo de canciones, porque en algún momento de su futuro les va a ayudar mucho. No toda la música ecuatoriana es despecho. No, puede que nuestro compañero Ronnie haya dicho demasiadas frases o demasiados títulos con respecto al despecho, pero no, señores, también hay canciones alegres. Claro, como pasillos alegres costeños. Bueno, como Guayaquil. Claro, y con esta música entretenida y curiosa del siglo anterior, damos fin a nuestro programa. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que la pasen muy bien. Ya saben, lunes de cantantes, todos los lunes estamos transmitiendo. Así que yo soy Kelly. Yo soy Daniel. Y yo soy Ronnie. No olvides escucharnos en 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Nos vemos la próxima. Chau, chau. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.